¿Quieres un programa de videojuegos culto? Esas letras que salen al principio no son nada, no significan nada, son palabras en un idioma extraño. No, yo nunca me las leí. No, ¿para qué? No hace falta. Solo, ¿sabes? Cuando pone press start, ya lo entiendes todo. Honesto. Pues nada, vamos al debate. Sin coña ni nada, porque somos así de guay. ¿Serio? Se trata de un juego. Perdón que me ría. Humilde. Hoy estamos gracias a Tessen en el estudio. Tolerante. ¿Qué puede ser peor que los coreanos, extraterrestres? Como más coreanos. Está claro que. Coreanos extraterrestres. Para todos los públicos. Pues sí, señoras y señores. Una vez más podremos salvar al mundo del único modo que se debe hacer: masacrando enemigos. Sin fallos. Y bueno, ahora vamos a ir con un análisis de un juego que nos ha gustado mucho para Nintendo DS. No, me dicen que no. Y con sorpresas. Yo pensé que era una tía, pero cuando me llevé un móvil. Eso es el Complejo Lambda. Todos los viernes de 10 a 11. Complejo Lambda. Hola y bienvenidos una semana más al Complejo Lambda, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os habla Víctor y estoy con Óscar. Hola, ¿qué tal? Caspar. Buenas. Zoe. Buenas noches. Jorge. Hola. Y en sonido, Teo. Buenas noches. En el programa de hoy hablaremos de un juegazo, Resistance 2. Tenemos la primicia por una vez. De PlayStation 3, es un juego que nos ha sorprendido mucho y que hablaremos de en profundidad. También comentaremos todo un clásico de los RPG de terror, Parasite Eve 2, ¿verdad, Zoe? Correcto. Y en el debate hablaremos sobre un tema que nos han comentado por el foro, que es la venta y alquiler de videojuegos de segunda mano. Así que nos vemos en unos segundos en el Complejo Lambda. Hasta ahora. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Bueno, pues vamos con las noticias. A ver, Jorge, ¿qué nos traes esta semana? Bueno, pues hoy voy a comenzar hablando de los lanzamientos de esta semana, porque tiene tela la de cantidad de juegos que han sacado esta semana. Por ejemplo, hoy han sacado el Mirror's Edge, juego esperadísimo, para Xbox 360 y PS3. Y tendremos que esperar hasta enero para la versión de PC. Luego tenemos el Alone in the Dark Inferno para PS3. Y el EverQuest 2 de Shadow Odyssey, que es la quinta expansión de este juego. Juego mítico de online y tal. Por otra parte, tendríamos el Banjo-Kazooie, Baches y Cachivaches, se llama, para Xbox 360, que es el regreso de este clásico de 2D4 que muchos conocemos y tal. Y el Star Wars Clone Wars, Duelo de Espadas, para Wii. Qué tremendo despliegue, ¿no? Se nota que estamos en noviembre. ¿Visteis la presentación en Madrid del Mirror's Edge? Sí, lo pusieron en una plataforma de 20 metros y tal. Sí, sí. Una pasada, y llevaron a la tía esta, que habían hecho un casting para ver quién se parecía más y... Pues se parece un huevo, se parece muchísimo. Pero es española, la tía esa. No lo sé. Creo que leí por ahí que sí que era, bueno, o que vivía aquí en España. Sí, o sería más bien en plan publicidad para postulear. No sé, no sé. Y de eso. Lo que tampoco sé si es en cada país eligen a una chica o es una para todas las presentaciones. No, me imagino que será como lo de Lara Croft. ¿Tú crees? Sí, sí. Yo creo que sí. Y si no, sería una modelo esa tía, seguramente. No sé. Bueno, que no acabe de contaros los lanzamientos que tuvimos. Aparte de los de hoy, que ya os he comentado, durante esta semana sacaron la segunda expansión de World of Warcraft, The Wrath of the Lich King, que bueno, ya no hace falta presentarlo, y el Motor Storm Pacific Rift para PS3. Y eso es lo que tenemos esta semana, una cantidad de juegos brutal. Pues sí, estamos en noviembre y la gente quiere sacar cuartos. Nada, poca cosa de sacamos. Y en referencia a lo que hablábamos de Mirror's Edge, del tema de que todavía no sale para PC, pues está clarísimo en estrategia, ¿eh? Es que si lo sacan para PC, pues la gente se lo quiere bajar en lugar de comprárselo, ¿no? Para consola. Pero se lo querrán bajar cuando salga, sea ahora o sea después. No, pero da igual, o sea, la gente que no puede esperar y diga, oh, mi amigo lo tiene, tengo envidia, pues querrá comprarlo. Me imagino, vamos. Por eso lo hacen, si no, no harían. Les cuesta lo mismo exactamente. Además que saldrá igual exactamente el juego. Va a ser un copy and paste. Y las ventas van a ser igual. Es más, ahora, ¿cómo vas a ir? ¿Para qué? Games for Windows, incluso a lo mejor aparecen en menú el tema de los botones, como en muchos juegos de 360 sí, que pasan para PC. Yo este juego lo veo mucho más jugable en PC que en consola. Por cómo es el juego y tal, la velocidad que es un... Eso, en primera persona y pues tal. Pues yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Yo lo veo mejor en PC. Bueno, ya hablaremos de esto, que lo analizaremos, a ver si cae, ya veremos. Bueno, vamos con otra noticia, y es que, bueno, esta semana Square Enix dijo que en 6 días haría un anuncio importante. Pues bien, a 3 días del anuncio, la revista Jump ha revelado que se trata de un nuevo RPG para Nintendo DS que se llamará Blood of Bahamut. Le ha fastidiado una sorpresa a Square. Sí, le han hecho un ownet. Y bueno... Que no sabemos nada más. Dentro de 3 días supongo que darán un poquito más de información. Será de las de continuación de Bahamut Lagoon, ¿no? O no sé, no tiene nada que ver. En teoría se está hablando de que es un nuevo RPG. Joder, con la DS, pocos juegos buenos tiene, o va a tener. Qué mal catálogo tiene, vaya por Dios. Ya que estamos hablando de DS, os comento que el Chrono Trigger, que va a salir, bueno, va a salir en Japón dentro de poco. Según la revista Famitsu, no, contará con un nuevo final. Un final más. En total serán unos 13 finales, ¿no? Si no me equivoco. No, sí, son 13. Sumando este, el nuevo, es el, son sí. 13. Y wow, bueno, lo malo es que todavía no sabemos la fecha que tendrá la fecha de lanzamiento en Europa. Se sabe que en Estados Unidos y tal, y Japón, saldrán más o menos a... Igual lo veremos entre marzo y mayo, ¿no? Más o menos. A ver, esperemos. Porque igual y lo veremos. No. Toca madera. Está confirmado ya que sale en Europa. Y eso. Bueno, pues muy bien, ¿no? Más novedades para... Digo yo, no iban a hacer un port exacto del juego de Super Nintendo, ¿no? Es una razón más para comprarse este juego. Y yo creo que va a ser un juego bastante vendido. Además, ¿quién lo va a acabar 13 veces? Si nos viene en español, que aquí no tuvimos la oportunidad de tenerlo en nuestro idioma, pues... Sería no, ni en nuestro idioma ni en ninguno. Bueno, sí. La gente que lo haya comprado de importación, pues... Hay gente, hay adaptadores de Super. Y pudo haber jugado alguien de importación. Y NTSC, exacto. Bueno, más noticias. Bueno, pues ahora os voy a hablar de Halo 3 Recon, que nos han hecho un comunicado Bungie, de que el juego durará de 3 a 5 horas. Cortito. Y bueno... lo bueno es que será más barato en un juego normal, según dijeron. Dijeron que no es un juego de $60. Que va. Dura poco, pero también es barato. Pero también aseguraron que estaría por encima de los 20. No sé, yo lo que espero es que sea como el juego que analizamos, el Ratchet. El Play 3. Exactamente, en busca del tesoro. Porque precio reducido, pero que. Bueno, poco tiempo de juego, pero lo compensa el precio, ¿no? Le digo yo que no será 15 euros ese juego. No, de todos modos. No, es 20. En cualquier caso. De todos modos, ese también va a ofrecer un sistema online que no ofrece, por ejemplo, el Ratchet, con lo cual la rejugabilidad pues será muchísimo mayor. Pero yo esto del sistema online en el Recon no, no lo veo muy, no sé. Está ya para ver. Eso está el propio Halo 3. No, va a tener un sistema online independiente, parece ser, un sistema de juego independiente. Con mapas nuevos y demás. Pero bueno, está por ver, habrá que esperar a ver qué pasa. Supongo que esa será la parte más explotada del juego. Una vez que lo hayas acabado rápidamente, pues ya te pones a jugar online. Bueno, vamos a seguir, que hoy vamos justitos de tiempo. Y Sega nos ha dado una noticia interesante, que es que el Sonic Unleashed saldrá el 28 de noviembre. Se había retrasado y tal, y finalmente pues habían dicho que este mes lo sacaban seguro y cumplió su palabra. Investigando sobre el tema, he leído declaraciones de uno de los creadores y decía que se han esforzado mucho por captar el espíritu de los Sonics antiguos y que los fans que lo han probado, los beta testers, que están bastante satisfechos. A ver si es verdad. Es un poco que nos intentan vender desde cada vez que sacan un Sonic. Esperemos que lo cumplan esta vez. Hombre, no es muy difícil superar al primer Sonic de Play 3 y 360. No, pero hablan de los clásicos en plan... Eso, que quieren... Vamos, que la gente se siente más identificada con los antiguos. Yo ¿sí? por los vídeos que vi, la sensación de velocidad es como los que jugábamos en Mega Drive. Sí, bueno, en cualquier caso, en los de Mega Drive había mucho más que velocidad. No, no era como nos lo quieren pintar desde a partir de hecho de Os Adventure, que es todo correr y ya está. Es que Sega, la verdad, hasta que no lo vea con mis ojos, de momento no me creo nada. habrá que probarlo cuando salga. Bueno, y seguimos con las noticias, y ahora vamos con una de PC, que es que Warhammer 40.000 Dawn of War 2 saldrá en febrero del 2009. Supongo que muchos conoceréis este juego de estrategia, que bueno, ya se ha ganado el calificativo de mítico, y que bueno, eso... Todavía no se ha concretado la fecha exacta, se sabe que es en febrero, pero no sabemos el día exacto, pero bueno... Estamos a la espera. Pues bueno, al menos tenemos confirmación y no como con StarCraft 2. No, pensé que ibas que dijeras StarCraft 2. No. Se no confirmado ni nada, ese desaparece. Como robar a la gente. En fin, pues esperemos ansiosos este Warhammer nuevo. Bueno, pues vamos con otra. Y esta es la única noticia mala del día. Y es que Prince of Persia para PC se retrasa una semana. Bueno, hombre. La versión de PC. La tendremos el día 12 de diciembre. Y en cuanto a las otras versiones, PS3, Xbox 360 y Nintendo DS, saldrán el día 5 de diciembre. Y eso. Bueno, pues, un juego bastante esperado este. Sí, a ver si sale una vez. Porque ya se retrasó anteriormente, pues esperemos tenerlo cuando dicen. Y bueno, ahora... Coméntanos tu noticia más esperada. Bueno, voy a ir con la noticia del día, que con un énfasis especial, como siempre. Y le pediría a Teo un redoble mítico. ¿Ya? ¿Lo pongo ya? A ver si sí, estás contento. Ponlo ya. Uy, no, eso no es. Uy, eso tampoco es. Ah, es este. ¡Nace un nuevo estudio español! Bueno, este nuevo estudio se llama Over the Top Games... Y lo han fundado miembros de Pyro Studios y de Mercury Steam. Ahora mismo están trabajando en un proyecto para el WiiWare, que no han revelado nada, pero dicen que será muy adictivo y sencillo y a la par que divertido. Y bueno, pues que me parece muy bien porque hay que fomentar la industria del videojuego española, que hemos estado ahí... Oye, hemos hecho Comandos, la serie Comandos, el Blade... Juegazos, tío. Es un poco lamentable que lo que no hace el gobierno lo tengamos que hacer nosotros, porque países como Francia la verdad es que sí. Tienen sus subvenciones para compañías de videojuegos, entre otras cosas. Bueno, pues ya, desde aquí... Aquí estamos muy atrasados mentalmente para este tipo de... Cosa que hay que cambiar. Desde aquí esperamos que a este estudio le vaya muy bien y que dure muchos años y hagan grandes juegos. Y ahora nos vamos a ir con un poco de música. Así que a ver, Teo, sorpréndeme esta semana. Bueno, como la semana pasada hablamos de Mortal Kombat, ¿vale? Y bueno, yo no tenía ningún temazo que poner de Mortal Kombat exactamente, pero busqué un clásico. Si os vale, bien, y si no, también. Vale. Ya sé, me imagino que sé cuál es. Sí, se me acaba de colar justo ahora cuando iba a hacer el redoble, pero bueno, no se ha notado. Bueno, pues nos vamos con Mortal Kombat y nos vemos en unos minutos con el análisis. Hasta ahora. Choose your destiny. Flawless victory. Choose your destiny. Flawless victory. Noticias del videojuego más curiosas no pasan inadvertidas para nosotros. Descúbrelas en el Outnet de la semana. Bueno, pues estáis aquí en el Complejo Landa, en Quack FM 103.4 a Coruña. Y ahora mismo son las 10:24. Recordad que podéis descargar nuestro podcast semanalmente actualizado en complejolanda.blogspot.com, donde tenéis noticias, un enlace para nuestro foro y demás cosas. Y ahora nos vamos a ir con el lunes de la semana. A ver, Zoe, ¿qué nos tienes? A ver, chicos, ¿sabéis que hace poco acaba de salir Little Big Planet, verdad? Sí. Un juego que con el que Sony pretende hacer una pequeña mina de oro particular. Sí, no es mal juego. Bien, pues, ¿qué os parecería que ya tiene algunos bugs con la física del juego? A ver, explícanos. Define de qué bugs. Va. Define bugs. Pues, vamos a ver. Si nos ocupan el y se excede el tiempo de gameplay y... ¿Cómo os lo explico esto? A ver. Puede ser lo que decir, Zoe. Es que utilizando ciertos elementos del juego violan la física y con ello consiguen atascar el juego de manera que solo pueda salir escapando de él. Sí, bueno, el caso era que había un había un molinillo, hacías un molinillo y a ciertas velocidades, si te enganchabas al molinillo, creabas un bucle espaciotemporal que destruía el universo de Little Big Planet. Entonces, bueno, cuando volvías a iniciar la partida y eso, pues se te quedaba petado. Y la única manera de solucionarlo era salir del juego, borrar la partida y apagar la consola. Así que bueno, los que tengáis Little Big Planet, tened cuidado con los molinos, ¿vale? A partir de ahora será... lo que digo, los molinos serán vuestros archienemigos, ¿vale? ¡Cuidado con los molinos! Bueno, y ahora nos vamos a ir con el análisis del juego tan esperado, así que nos vemos en unos segundos. Hasta ahora. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, pues estáis escuchando el Complejo Landa y ahora vamos a analizar un juegazo de PlayStation 3. Sony nos ha sorprendido una vez más con Resistance 2, un título desarrollado por Insomniac Games y una magnífica secuela de lo que fue el popular FPS de PlayStation 3. Os voy a comentar un poco de qué va la historia de este juego para que sepáis encontrar esta segunda parte. Durante la Segunda Guerra Mundial, una extraña infección hizo que el ejército ruso se retirara. La infección hacía que las personas mutaran convirtiéndose en extraños híbridos jamás vistos antes. La plaga se extendió por Europa del Este y el mundo comenzó a sospechar de la posibilidad de una invasión alienígena. La infección proliferó por Europa, pero en el Reino Unido consiguieron crear una fuerte resistencia. Ahí es donde entraba Nathan Hale, el protagonista de Resistance. Se trata de un soldado norteamericano que es enviado al Reino Unido para ayudar a la resistencia. Durante el transcurso de la primera entrega, el protagonista es infectado, pero de manera milagrosa muestra una resistencia mayor al resto, haciendo que no se convierta en una quimera, que es como llaman a estos alienígenas. En Resistance 2 comenzamos con Nathan Hale, 2 años después de los hechos sucedidos en la primera entrega. El protagonista ingresa en un grupo de fuerzas especiales conocido como el SRPA, donde todos los soldados están infectados de forma controlada para mejorar sus cualidades físicas. En esta ocasión deberemos defender a los Estados Unidos de las quimeras y erradicar a la plaga para salvar a la humanidad. La historia está bastante bien. El problema de este Resistance 2 es que se centra muchísimo más en acción. La historia es un poco más limitada. Nos empezamos a enterar a partir de la mitad del juego más o menos. Y bueno, los que hayan jugado a Resistance ya saben que la temática del primero fue buena y en esta segunda entrega conservan mucho de ese estilo. Vamos, pero es lógico que en un shooter pues la historia quede algo como algo secundario y lo importante del juego sea la acción, ¿no? No hay quejar. Yo creo que la historia del Resistance está bien trabajada. Sí, sí. En este caso, a ver, el guión es breve pero intenso. Hay que decir así. También los momentos de acción, según el contexto del juego, el argumento, nos dejan poco tiempo para respirar. Lo veremos ahora. Hablando un poco de jugabilidad, Resistance 2 bebe mucho de su antecesor. Se trata de un juego con mucha acción que nos dejará poco tiempo, como digo, para respirar. El título nos ofrece una gran variedad de modos de juego, y en primer lugar, como os imagináis, está en modo campaña. Este modo dura entre 10 y 12 horas aproximadamente. Podemos escoger, además, 3 modos de dificultad, fácil, normal y difícil. Además de ello, se nos da la posibilidad de activar un modo arcade. Esto está pensado para los jugadores que digan, yo voy a saco. Pero el modo arcade, que es en plan... El modo arcade es para ir a saco. Son rails y mueves la mira, como si fuera un arcade tipo Time Crisis o algo así. No. ¿Qué es, a puntos o cómo va eso? No. No, es simplemente un modo arcade. O sea, es otro tipo de jugabilidad. Es... ¿cómo explicarlo? Más sencillo. Sí, exactamente. A ver, en cualquier caso, aunque juguemos en modo fácil, este juego hay que tener una cosa muy clara. Tiene una dificultad bastante grande, ¿vale? Aquí, en este juego, hay ciertos enemigos, la mayoría, de hecho, de las que aparecen en el juego, que te pueden matar de un golpe. Entonces, si no estás atento, bla. La IA de los enemigos es buena. No, vamos a ver. La IA está bien, pero no es destacable. Por una simple razón. Los enemigos, cuando te atacan, siempre te atacan a ti. Si ven compañeros tuyos que están más cerca de ellos, no les atacan a ellos, lo cual resulta un poco sospechoso, ¿no? Entonces, bueno, hasta cierto punto está bien, pero es muy difícil el juego. Pero así también los aliados te duran más en la partida. Sí, sí, la verdad es que sí, te duran bastante. Y hacen poquito también. Pero bueno, se les perdona. Bueno, pues... aún así, contamos con muchos puntos de control, pese a la dificultad, que hacen que sea ameno el juego. Siempre que nos maten, renaceremos cerca. Durante la aventura nos encontramos con innumerables peligros y situaciones únicas que hacen de este juego un juego bastante atractivo. Sin ir más lejos, no sé si recordáis el nivel que se mostró en el E3, que aparecía una quimera gigante en Chicago. Sí, entre los edificios. Pues ese tipo de momentos hace que este juego sea grande. Son momentos irrepetibles y muy específicos. O sea, cuando lo jugamos por primera vez, es que el que lo juegue lo entenderá. Cuando lo jugamos por primera vez nos sorprenderá mucho. ¿Cumple las expectativas que hicieron con él? Sí, yo creo que sí. De hecho, lo comentaré luego y yo creo que desde mi punto de vista cumple las expectativas sobradamente. ¿Estos momentos que tú dices que son como más épicos son abundantes en el juego o se ven a cuentagotas? No, son abundantes, son muy abundantes en el juego. Por lo menos, por cada misión hay dos o tres de estos momentos. Mola. Sí, la verdad es que es bastante destacable. Mucha acción, como ya digo, y para la gente que le guste en los FPS, pues se lo va a pasar muy bien. Una cosa que nos ha gustado mucho de este Resistance 2 es que nos ofrece una sección... cuando acabamos el modo campaña y, bueno, cuando desbloqueamos secuencias animadas para poder visualizarlas, aunque no tengamos que... que no tengamos que acabarnos el juego, vamos. Modo cine. Exactamente. Tipo Metal Gear 3, ¿no? Algo parecido. Sí. Y, bueno, la verdad es que se agradece mucho teniendo en cuenta otros títulos de este tipo como Halo 3 que no cuentan con ello y demás, que se agradecería. Siguiendo con los modos de juego, también contamos con un modo cooperativo de hasta 8 jugadores en el que llevaremos a cabo una misión diferente. Estamos muy acostumbrados a modos cooperativos en los que llevamos a cabo la misión principal pero con un compañero, pero en este no. En este la misión será totalmente diferente. Encarnaremos a otros soldados del escuadrón Spectre, que no tienen tanto protagonismo como Nathan Hale, pero que nos harán disfrutar de una fantástica experiencia multijugador. Vamos, que es como si el juego tuviera dos modos historia. Uno para tu... Sí, exactamente. Tu juego particular, vamos, para un solo jugador, y otro modo historia para el multijugador. Así es. Eso está muy bien. Está bien porque lo hace rejugable el juego. No te cansas, no se te acaba tan rápido, digamos. Aumenta mucho la durabilidad del juego. Bueno, lo bueno que tiene este modo es que si no disponemos de conexión a internet o simplemente nos apetece jugar una partida relajada o con algún amigo en casa, podemos jugar de modo offline. O sea, que podemos disfrutar de ambas historias. Sí. Online y en casa con el amigo. Exactamente. Está muy bien. Lo más destacable de este modo cooperativo es que podemos configurar a nuestro personaje como nos apetezca. Elegir equipamiento, clase, incluso aspecto. Dentro de unos límites. Ya. También subiremos niveles de experiencia a medida que juguemos. Por último está el modo competición, que es el multijugador por antonomasia. En este modo podemos jugar con gente de todo el mundo, escaramuzas, duelos por equipos, duelos o control del núcleo. Son estas modalidades. Estas partidas pueden albergar hasta 60 jugadores. Y no exageremos cuando decimos que Resistance 2 es un claro candidato a convertirse el juego de PlayStation 3 más jugado por internet. ¿Qué tal el frame rate en las partidas estas masivas? Es muy estable. ¿Sí? Muy estable, sí. Y el tema de la conexión ayuda bastante. Y bueno, como digo, aparte de eso vienen opciones muy, muy destacables, como es la opción clan. Ahí podemos poner, pues, juntarnos en clanes para jugar y sí. Todo eso. Fomenta mucho lo que es la comunidad de jugadores. Yo creo que será un juego muy jugado en el PlayStation 3 a modo multijugador. Es algo que están implementando bastante últimamente con juegos como Little Big Planet o este mismo, el modo online. ¿Crees que las partidas con los servidores llenos de 60 personas aguantarán los frames? Sí, es muy estable. ¿Sí? Y el tema de conexión también ayuda bastante. En general, el juego en sí, lo comentaremos ahora en el apartado técnico, es muy estable. No hay bajadas de frames en ningún momento, que yo recuerde. Y hay ocasiones en las que vienen muchísimos enemigos. Lo comentaremos ahora. En lo referente al apartado técnico, estamos sin duda ante uno de los juegos más impresionantes de PlayStation 3. Gráficamente es un juego muy destacable. Los modelos de los personajes cuentan con un nivel de detalle tan solo visto en títulos como Metal Gear 4. Hay que decir que en su contra tiene algunos fallos gráficos muy puntuales de clipping y algunas texturas de baja resolución. A mí no me han gustado los efectos de luz del juego, porque creo que abusa un poquito del HDR. No, yo creo que eso entra más en el apartado artístico del juego, porque primero también era muy así. A mí, no sé, a mí me pareció bien, a mí me gustó. Es la atmósfera del juego. Yo quizá destacaría los personajes, pero en cuanto al entorno no le veo tanto. Bueno, en cualquier caso, el detalle de los escenarios es muy bueno. Aunque en algunos niveles, como el primero, hay que decir que las texturas son un tanto simplonas, muy planas. Y dan un aspecto muy artificial. Pero como ya digo, a mí yo he visto esto en el primer nivel. Después, la verdad es que un nivel de detalle muy, muy bueno. La fluidez del juego es excelente. No hay bajadas de frames que yo recuerde en ningún momento. Y bueno, es un gran apartado gráfico en general. Hay que destacar incluso modelos grandes como pueden ser, por ejemplo, el de la quimera gigante que comentábamos antes, de Chicago y demás, que aunque son muy grandes tienen un nivel de detalle magnífico. En cuanto al sonido, los efectos están muy trabajados y cuentan con un buen doblaje al español, y la banda sonora es digna de una superproducción de Hollywood. De hecho, la estáis escuchando de fondo. Lo que más nos ha gustado de este Resistance 2, pues, como decíamos, la cantidad de momentos únicos de las que dispone el juego, el fantástico diseño de las armas, que a mí me ha encantado, sobre todo las armas alienígenas, muy originales, y el modo online en general. De las armas hay que decir también que, ¿sabéis el típico movimiento de, bueno, de culatazo, no? Sí, sí, sí. Pues ese movimiento lo podemos hacer con el botón o con el Sysaxis golpeando hacia adelante. O sea, bueno, golpeando no. Agitándolo hacia adelante. ¿Qué tal la implementación del sensor de movimiento? El sensor de movimiento se usa básicamente para esto que os digo. Pero aún así está muy bien. Y de hecho, pues cuando te vienen las grandes hordas de quimeras, es perfecto. Agitar el Sysaxis para todos lados y ir machacándolos a melee. Es así más inmersivo, te mete más en el juego. Exactamente. Bueno, lo que menos nos ha gustado de Resistance 2 es que peca de ser lineal, pero bueno, dentro de lo que cabe, ese tipo de juegos suele serlo. Se hace también algo corto y el argumento no tiene, como decía antes, demasiado protagonismo hasta la mitad del juego. Aún así, estamos ante uno de los grandes de PS3 y es un título realmente recomendado para los grandes jugadores de FPS. Recomendamos sobre todo su modo online y la nota que le damos es un 9,5. Yo creo que la merece sin ninguna duda porque va a ser un FPS que dé muchísimo de qué hablar en PlayStation 3. Insomniac en plena forma, ¿no? Sin duda. Por lo menos con Resistance 2 lo han demostrado. Yo creo que es uno de los mejores estudios que ahora mismo haciendo juegos para... Sí, me ha parecido además un juego muy, muy serio y está muy bien. Así que, bueno, ya sabéis, el juego sale el día 28 de noviembre, así que si tenéis una PlayStation 3, pues no lo penséis, que este es un juegazo. Y ahora nos vamos a ir con otra cosilla más. Nos vamos con el retroanálisis, así que nos vemos en unos minutos aquí en el Complejo Aranda. Hasta ahora. Juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Landa te trae el retroanálisis. Bueno, pues estamos aquí con el Retroanálisis y hoy vamos a hablar de un juego muy especial de PlayStation. A ver, Zoe, ¿qué nos tienes? A ver, os traigo esta semana el Parasite Eve 2. Os comento, este juego nació en el año 2000 aquí en Europa y es la continuación de la primera parte que tuvo muchísimo éxito en Japón y no pudimos disfrutar de ella. Y bueno, es un producto de Squaresoft, aún sí, cuando era Squaresoft, y es un juego que consigue atrapar desde el primer momento del juego gracias a su historia, los gráficos y los modos de juego. Una historia que para los pocos afortunados que hayáis jugado a la primera entrega, continúa. Es decir, tenemos a la misma protagonista, ¿verdad, Zoe? Correcto, Aya Brea. Coméntanos, ¿de qué va esta historia? Muy bien, el juego comienza con un accidente en medio de Nueva York, en la Torre Acrópolis, en donde un escuadrón de SWAT es derrotado por una especie de monstruos. Al enterarse de esto, las fuerzas del orden llaman a Aya Brea, que es famosa por sus poderes telequinéticos y por lo ocurrido en la primera entrega, para investigar en su interior. Uh-huh. En la torre toma en contacto con un NMC, en el juego llamados Neo Mitochondrial Creature, un tipo de monstruo con el que se enfrentó ya en otras ocasiones. Sí, son como una especie de bichos mutantes extraños que se generan por una razón que no podemos desvelar ahora mismo porque sería un spoiler bestial. Sí. Yo podría hacerlo, pero es bastante spoiler, la verdad. Y bueno, desde ahí arranca nuestra aventura, que nos lleva por muchos sitios. Nos lleva hasta el helipuerto de la misma torre, nos desplaza hasta al desierto de Mojave, unas ruinas antiguas, y ya al final de la aventura, unas instalaciones subterráneas. Para mí el cénit del juego es en el motel del desierto de Mojave. Ya hablaremos un poquito ahora de eso cuando hablemos de gráficos. Y bueno, una cosa, para viajar a los sitios... ¿Es como en la primera entrega que te pone un mapa y te pone los sitios a los que puedes ir y tal? No, porque la historia es lineal, acabas con la Torre Acrópolis y vas directamente al desierto de Mojave. Vaya, vaya. Bueno, pues continúa, coméntanos más de este juego. A ver, vamos a ir con los gráficos, que son unos gráficos muy buenos para lo que fue PS1, y nos encontramos unos escenarios pre-renderizados en los que nos movemos con Aya Brea por cámaras fijas. Vamos a ver, por ejemplo, vosotros vais todos por un pasillo, pero a lo mejor tenéis que girar y no sabéis lo que podéis encontrar a la otra esquina. Claro. Y hasta que justo entréis en esa zona, os puede pasar de todo. Cambia la cámara. Al estilo Resident Evil, entonces. Sí, correcto. Como Dino Crisis. Sí, ¿verdad, Teo? Te podías morir de un susto. Sí, un juego horrible. Cuando el dinosaurio invadía la cámara con su cabeza y decía ¡ah! Todo lleno de polígonos. ¿Qué era lo peor de ese juego, Teo? Eso, las cámaras, lo siento. No era el miedo que te dieran los dinosaurios, sino las cámaras. Pues el Dino Crisis me moló. Sí, pues este juego es muy parecido y, o sea, en cuanto a efectos de cámara te llevas un par de sustos bastante desagradables. Interesante, interesante. Hay que destacar a lo mejor en gráficos que hay pocas FMVs, pero bueno, son muy buenas de todas formas porque ya se sabe que Square cuando hace FMVs pues son muy buenas. Y aquí vamos con lo que decía antes Oscar, que bueno, en el desierto de Mojave pues hay un momento en la que Aya sea en la ducha y bueno, no sé, parece que a Oscar le gustó mucho. Sí, aunque no se ve nada, es que sí. Oscar es más de los que piensa de... No, hombre. Pero me refiero a además... Como decía Zoe, las FMVs tenían una calidad bestial. Bueno, esto es un spoiler de lo que los Yankees esperaban del juego, ¿no? Es decir, la parte de las... No, pero no se ve nada. Así que a los Yankees es da igual. Tienen imaginación. Otra cosa que me llama la atención es el realismo de las armas. El arsenal son modelos reales. Por ejemplo, la M4A1... que es el rifle de toda la vida, una escopeta que es la SP-12, la Magnum, la MP-5, y son todos modelos reales y podemos acoplar mejoras para ellas. Uh-huh. Y el sistema de combate sigue siendo igual, por turnos, pero gastamos determinadas balas en... Dividimos las balas si queremos entre enemigos, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que ahora ya no es en un escenario... vamos a ver, antes era que los enemigos estaban fijos y tú disparabas según turnos. Ahora tú te tienes que mover en medio del escenario y los enemigos también se mueven. Tiende más hacia la acción. Ajá. Interesante. Está muy bien el sistema de combate del Parasitive 2. Ahora os lo iba a explicar ahora con el sistema de juego, que partimos de la base que Aya puede utilizar armas de fuego y magias gracias a su telequinesis. Que es la telequinesis es bastante destacable porque, bueno, ahora os cuento. A medida que vamos avanzando en el juego y matando bichos, conseguimos bounty points, lo que llaman el juego BP, y que nos sirven para canjearlos por armas, magias o mejoras para las armas. Y bueno, el sistema de combate es bastante peculiar. Se activa solo cuando hay un enemigo cerca y en la pantalla se pone blanca, o sea, se pone solo blanca y negra y se escucha como un latido de corazón y ahí entra ya la batalla. Puedes tener dos opciones, puedes luchar o puedes huir. Si decides huir, te restarán bounty points, y si decides luchar, pues ahí tienes varias estrategias. Lo mejor es siempre ir a un lugar donde no te puedan alcanzar y donde puedas disparar, porque hay veces que los escenarios son muy entrevesados y no consigues disparar al enemigo. Los jugadores hardcore, aunque vayan a morir, nunca huyen. Yo primero me lo pasé sin huir ni una sola vez. Bueno, pero en este es un pelín diferente, porque en medio de estos combates, como decíamos, por culpa de la cámara, muchas veces tienes que disparar sin ver el enemigo. Y yo lo que hacía era intentar buscar el sitio, el mejor sitio para poder disparar o matar al enemigo y poder verlo cuando se venía hacia mí y tirárseme al cuello. Es que si no... ¿Qué camper sois? No, hay un momento en el juego que estás en un pasillo de un metro de ancho y te cae un monstruo desde ahí. Sí, justo detrás del hotel. Sí, justo. Y te sale el corazón por la boca. Sí, básicamente. Y bueno, los hechizos son bastante interesantes porque hay varios niveles y al irlos mejorando vas desbloqueando otros. Hay cuatro ramas. Tenemos la rama de fuego. Tenemos la rama de agua, que vienen a ser las curas. Tenemos la rama de tierra, que nos viene a proteger el cuerpo y a mejorar el efecto de las armas. Y tenemos los de tierra, que tienen más a hechizos en área. Y bueno, en cuanto al sonido, es uno de los aspectos que más puedo destacar de este juego, porque tiene una banda sonora compuesta por Naoshi Mizuta, que nos envuelve en cada momento del juego. Para cada momento, para cada esquina, nos dan un sonido adecuado. Nos sumergen en la acción. Claro, como en los juegos de este tipo, como los Resident Evil y tal, que te ponen un sonido en plan... Cuando te ponían un sonido tenso, ya sabías, la voy a cagar. Exacto. Estoy muerto. No, aquí hay bichos. Y entonces empezabas a caminar lento porque dices, uff, me vas a ir de un momento a otro. Y te sale y te da susto mayor porque ibas caminando lento y te pilla. Ese es el problema de estos juegos. Y bueno, también los sonidos son muy buenos. Las pisadas van cambiando el sonido según el terreno. El área donde pisas, ¿no? Sí. Y también las armas son fieles a los sonidos. Vamos a ver, tú cuando disparas, a lo mejor en algunos juegos los disparos y los casquillos no suelen sonar iguales. Pues en este juego la verdad es que se lo curraron bastante. Y bueno, quizás la única pega es que no tenga voces este juego. Bueno, pero ya en aquella época no podíamos pedir milagros. No, sí, ya lo sé, pero bueno, es a lo mejor lo único así un poco punto negativo, ¿sabes? Y bueno, como opinión general, es un juego... con una trama interesante, un aspecto gráfico atractivo y un buen sistema de juego. Yo os lo recomiendo, sobre todo si habéis tenido la suerte de jugar al primero, porque es un juego que es muy rejugable. Bueno, y coméntanos, Gaspar, ¿alguna curiosidad de este juego? Pues una cosa bastante curiosa, por ejemplo, es que aparece Coca-Cola en los créditos finales. ¿Coca-Cola? Sí. ¿Y qué dice Coca-Cola por Parasite 2? Y aparte, jugando... veremos muchas veces máquinas expendedoras de bebidas con latas de Coca-Cola. Ajá. Y nos encontramos objetos con el nombre Coca-Cola. Sí, lo que hizo fue quitar la cartera y... Sí, le dirías, mira, te doy tantos millones y me haces un poco de publicidad. Pero yo quería decir algo de esto. En aquella época Square tenía un contrato con Coca-Cola por varios juegos. Final Fantasy IX. El famoso anuncio de Final Fantasy IX. En Japón hubo anuncio de Final Fantasy IX. Hicieron un vídeo de estos guapos. Un FMV solo para el anuncio de Coca-Cola, macho. Que despliegue, ¿no? Está muy guapo. Bueno, pues... Zoe, ¿qué nota le darías a Parasite Eve 2? Pues mira, yo es un juego que me encantó y yo le doy de nota un 9. Muy bien, pues aquí tenéis la opinión de Complejo Landa, así que os recomendamos este juego y ahora nos vamos a ir con un poquito de música más. A ver, Teo, ¿tienes algo por ahí destacable? Sí, tengo un tema horrible, ¿vale? ¿Cómo de horrible? Bueno, es que nos va a gustar. A mí me hizo gracia cuando lo escuché y bueno, pues me gustó. Sí, es... Butterfly de Dance Dance Revolution. ¿Eh? Esto es que se le acaban las ideas. Es que nadie me propone temas en el foro. Nadie me propone temas en el foro. Anda que no. Lo que pasa es que no te gustan la mayoría. Porque, vamos a ver, hay que sugerir con un poco de cuidado. ¿Eh? Hasta yo, que pongo temas de este tipo de baile y tal. ¿Eh? Bueno, pues nos vamos con un poco de música y volvemos con el debate. Hasta ahora. Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, el debate. Bueno, pues estáis escuchando el Complejo Landa en Quack FM 103.4 a Coruña. Tenéis que disculparnos porque no funciona la emisión por internet ni tenemos internet aquí en el estudio. Debe haber alguna incidencia, así que pedimos disculpas si estáis escribiendo en el foro o cualquier cosa. Y bueno, disculpad también por la horrible canción que acabamos de escuchar. Teo, tienes que admitirlo, era horrible, bueno, tío. Había que despertarlos después de esos dos análisis horribles, lo siento. No fueron horribles, fueron bellos. Gente murió en la creación de esa canción. Dios mandó gatitos. Bueno, pues nos vamos con el debate. Y hoy... hablaremos del mercado de segunda mano y alquiler de videojuegos, un tema que nos ha propuesto Izuki desde nuestro foro en complejolanda.forodes.net. Últimamente este tema está creando una gran controversia. A raíz de unas declaraciones por parte de Electronic Arts, el mercado de segunda mano y alquiler de videojuegos están en el punto de mira de las distribuidoras. Las compañías alegan que este mercado aporta una gran cantidad de dinero y ellos no reciben nada a cambio. Por si no fuera poco, el presidente de Epic ha arremetido también contra este mercado en unas recientes declaraciones. La pregunta es, ¿se acabará el mercado de segunda mano y alquiler de videojuegos? ¿Qué repercusiones tendrá esto? Pero vamos a ver, ¿qué exigen las distribuidoras? El juego comprado una vez por primera vez está más que pagado, su distribución, todo, todo. Ya, pero es que sabes lo que mola. Lo que no les mola es que venga, por ejemplo, una cadena de venta de juegos y se forre a costa de un juego de segunda mano. Esto es en plan, gente está jugando el juego sin comprarlo por primera vez original. Queremos sacar nuestra parte. Claro, es que son unos urillas. Por eso, la palabra son unos clave, urillas, dinero. La palabra clave es más. Sí, más. Es más. Claro, quieren más. Quieren cobrar seis veces por el mismo juego. Eso ya lo hacen, sí. No cobran 70 euros. O el Sport, que lo instalas tres veces y se acabó. El de Epic dijo que la mitad de los usuarios de Gears of War no han comprado el juego por primera vez. Vamos, un follón. Bueno, no sé yo, ¿eh? Pues que aprendan de juegos como Sacred 2, que sale a 20 euros. No, bueno, parte de esto tiene también culpa la gente que se pasa todo el día jugando en GameStop a Gears of War 2. Ya, los latinos. Y ahora viene Nintendo con el Wii Speak y nos dice, pues ahora el Wii Speak va a llevar un código que solo servirá una vez para descargarte el canal de chat. Oh, qué bien. O sea, traduciendo, no es la meta doblada. ¿Punto? Bueno, no me lo esperaba. A ti ni te interesa. A mí no, porque no la compro, pero bueno. No, claro, por eso. Nintendo parecía callado con respecto a esto. O sea, no que me si esperaba alguien quiere deshacerse de la Wii, bueno, a ver, el Wii Speak servirá para los juegos. Correcto. Igual. Solo, el código ese solo es exclusivamente para el canal chat. Pero aún así es una faena, tío. Te está cortando una de las posibilidades del producto. Sí, sí. El tema sería que tú te deshaces de la Wii y quieres vender ese aparato y no puedes venderlo porque no tendría derecho a acceso al canal de chat. Poder puedes. Otra persona. El que lo compre se va a fastidiar, pero tú lo puedes vender. ¿Tendrás un producto que no puede usar? Sí que puede usar. Estamos diciendo que sí que lo puede usar con los juegos. Lo que no puede, que no puede usar es descargarse el canal chat porque ya ha sido descargado con ese código. Entonces no podrá hablar. No puede hablar por el canal, ver, por el canal por chat. Un canal específico. Es un canal solo para chatear. Específico solo para chatear. Para pues los juegos, te están capando las posibilidades de todas maneras. Es lo que pero te están capando un 10% las posibilidades. Bueno. Gaspar, no, ¿quieres salir otra vez en el anuncio del programa? No, me da igual. No, digo, por si quieres que te saque en otra escena. No, pero yo estoy un poco con Gaspar ahí. Que sí. Es una perrada, macho. Es una perrada. Pero Gaspar no estaba familiarizado con el tema en concreto. Y estaba, venía que no sé, bueno, eso, ya habéis escuchado. Bueno, pues, no sé, a ver, yo desde el punto de vista de la gente que alquila juegos y demás, es una forma de hacer negocio, y alquiler de juegos siempre viene bien a algunas personas, para probar el juego y saber si se van a comprar una castaña o un juego bueno. Ya, hombre, pero esta gente que distribuye los juegos y los hace se cree que si no existe el mercado de segunda mano, las ventas van a aumentar. Si los tienen a 70 euros a ese precio, lo veo difícil. Si las compañías se quejan que después hay mercado de segunda mano, que hagan más eventos donde se puedan jugar los juegos nuevos, a ver si a la gente gusta o no, así ya no tienen que alquilarlo para después y que si les bajen compra. El precio. Hombre, una de las cosas que podrían hacer es igualar el dólar con el euro, porque que un juego de América valga $50 y aquí te claven 70 euros, eso también es cierto. Pues nos sí. Toman como paletos. Yo creo que si hacen esto, lo que pasará será que entre grupos de amigos se comprará uno el juego y luego irán todos a casa de uno a jugarlo o cosas así. O sea, yo creo que eso es lo que harán. Y luego intentarán cobrarte de algún modo para que no puedas compartir con tus sí, amigos. Sí, pondrán detectores de ADN en los mandos. No, obligatorias instalaciones de los juegos. Y solo se puede instalar una vez. Y eso, yo cuando tenga mi 360, el mayor de los juegos va a venir de Play Asia. Y listo. Y las distribuidoras que se jodan. El de Epic decía algo de que en el futuro estaría bien para ellos. poner algo así como... te compras el juego y cuando llegas al boss final tienes que pagar 20 euros si te has... Si lo has comprado, si has comprado de segunda mano. Claro. Si lo has comprado original, te vendrá un código para seguir jugando. Claro. Pero bueno, de todos modos, la persona que lo haya comprado original, o sea, del paquete, le pasará el código al que lo compra de segunda mano, digo yo, ¿no? Sí, pero a lo mejor el código solo lo puedes usar una vez. Ah, ¿qué pasa? Solo te puedes cosas dos veces. Solo te puedes acabar el juego una vez. Pero lo desbloqueas en tu consola o en tu sistema y se quedará un archivo guardado en el disco duro, yo qué sé. En cualquier caso, Gaspar, a ti, si hacen estas cosas, se te jode el chollo, tío. O sea, ya no es el hecho de que te vendan los juegos más caros, más cortos, con parches cada 2x3, expansiones a pagar, que ahora también quieren cobrarte por los juegos de segunda mano. Es uno de los medios de vida de Gaspar. La segunda mano. Eso no era en parte también que juegos épicos, como fueron años atrás, otro tipo de juegos, ¿no? Dejen de... Ahora, por ejemplo, dentro de 10 años a lo mejor el Sport ya no es... Es decir, ya no es el juegazo el clásico porque... No, sacarán expansiones y más. Pero que ya no es el juego clásico para recordar, ¿sabes? Porque ya no se puede rejugar ni alquilar ni... Vendrás anuncios en eBay y pondrán. Es que es por atención, con dos posibles instalaciones. Dentro de 10 años no podremos retroanalizar el Sport por culpa de los códigos estos de instalación. Claro. O sea, límite de instalaciones. Ya no lo venderán por ningún lado y estaremos y se olvidará la gente del juego. Es que el tema es que, claro, si aún no descatalogas en los juegos, cuando ya quedan desfasados, pues bueno, pero es que... Los juegos desaparecen del mercado. ¿Cómo les te haces con un juego que ya ha desaparecido? Bueno, eso nos hace... Si ya os parece que está sacando demasiados juegos basura al mercado, preparaos, porque eso va a traer una oleada de juegos cortos, ¿sabes? Quizás un poco más baratos si sale o así. Y preparados para que duren 3 meses, tío. Más baratos. Sí, 2 euros más baratos. O quizás igual. Más baratos para ellos. El próximo invento será: este juego se autodestruirá en 3 meses. No, pero... Y ahora pensamos un momento en mi punto de vista de las distribuidoras. Eso ya están ellos. No, pero vamos a ver. Eso lo dije al principio del debate. ¿Qué pensáis? ¿Que la culpa la tienen de estas iniciativas las grandes superficies como Game, como GameStop, que viven en parte del mercado de segunda mano? Pero, a ver, que los de Game, por ejemplo, te sangren con los juegos de segunda mano, eso no tendría que ser competencia empresas. Hay un problema. A ver, no tendría que ser competencia, pero hay un tema polémico, y es que antes estas cosas las hacíamos de persona a persona por eBay, por ejemplo, o también en tiendas de segunda mano y demás, pero es que ahora está siendo masificado porque estas son multinacionales. Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que las empresas ven que en los game se están sacando una pasta impresionante y están celosos porque quieren más pasta. Es lo que decía Teo, la palabra es más, quieren más. Mira, yo veo que esto se lleva haciendo toda la vida en Centro Mail. También podías hacer este negocio de compra-venta de juegos y tal de segunda mano. Sí. Y se lleva haciendo toda la vida. ¿Y qué pasa? Que ahora les dio la venada porque quieren más dinero. No, lo que pasa es que ahora te dan menos a ti por el juego y después ellos lo ponen más caro. El negocio aumentó. Hace 10 años en Electronic Arts estaban pensando: esto está interfiriendo en mis planes. Último comentario. Aparte que te roban la segunda mano, porque hoy he visto un Legend of Zelda de Wii a 50 euros de segunda mano. cuando lo vi nuevo a 54. Qué sobrada. Sí, bueno, yo vi, tengo visto cosas también muy, muy simpáticas. El Toy Human a 50 brazos también de segunda mano. Es un nuevo. Sí. Hombre, pero cuando el juego... Por el nuevo, pero bueno. Cuando el juego es actual, pues no hay mucho cambio. Cuando ya lleva mucho tiempo el juego, pues va bajando. Si te fijas, va bajando. El Blue Dragon está bastante bajo actualmente, de 15 a 20 euros o así. Bueno, vamos a ir finalizando ya el debate. Y como conclusión podemos decir que esto nos parece a toda la mesa una iniciativa abusiva. Que no se pase. Que dejamos de comprar juegos. Exacto, ya. Bueno, no. Nos pasamos a las chapas. Pues en vez... Digo, de chapas. En cualquier caso... En cualquier caso, lo que digo, que no se pasen. Ya pagamos 70 euros por un juego nuevo y si queremos venderlo de segunda mano por un precio muchísimo menor de que yo creo que ya lo pagamos de sobra. Y otra cosa es que mucha gente compra el juego a 70, después lo vende para poderse comprar otro de 70. O sea que... Generas más mercado. O sea que si quitan todo eso, en vez de dejar de...